Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ahora sí, sí señor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto de escucharlos. Yo también a ustedes, así cada tanto cuando mandan alguna notita, si les gusta o no les gusta. ¿Cómo no? Sí, estamos hablando de Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Bueno, con todas las ganas de pasar como todos los lunes a partir de la hora 17 hasta las 19, la mayor cantidad de música que les pueda enchufar en esas dos horas, lo hago, lo voy a hacer y lo seguiré haciendo. La música es la que impera Club 60. Así que, queridos amigos, el micrófono abierto para ustedes, para lo que quieran comentar, compartir, charlar, crítica, ¿por qué no? También me pueden dar una orientación. A veces uno se entusiasma con lo que hace, pero cree que es el más mejor y resulta que es el más peor, ¿no? ¿Vio? Entonces, no, hay que poner los pies en la tierra, decirles, queridos amigos, ojalá que la música que les traje este martes sea de vuestro agrado. Me presento para los nuevos escuchas. Mi nombre es Adrián Pontari, en la conducción y en la producción del programa y en la operación técnica y en la puesta en el aire, como siempre, todo permanentemente manejando el teclado de la operación técnica, como le decía, y la puesta en el aire, el señor Damián Spadea y Oves. El Oves se lo arreglo yo porque es un señorazo manejando el teclado. Esto parece, me hace acordar a Troilo cuando maneja la zurda, vio, en el teclado. Dios me lo sacaba. El señor, sí, el señor es zurdo también, somos los dos zurdos. De mano nada más, mi amigo. Yo del otro no, nunca lo quise hacer, ni lo volvería a hacer. Bueno, dejamos de hablar pavadas y arrancamos con un señor, un capo de Tutti Capi, que fue nada menos que el señor Tom Jones, una de las grandes cantantes que dio, que sigue dando todavía, del Reino Unido, activo. Arrancó allá en los años 60, yo lo tengo presente, lo escuchábamos en la casa de un amigo que tenía un long play, y bueno, a la tarde generalmente nos reuníamos en la casa de él y escuchábamos, tenía una linda discoteca, así que éramos pibes de, ya te digo, en el año 60 éramos un purrete, casi adolescente. Así que, bueno, hoy tiene como 84 pirulos Tom Jones, ¿eh? Así que no es moco de pavo, ¿eh? Así que conocido mundialmente. Así que dejamos de hablar de Tom Jones, no le saquemos más el cuero porque él lo que quiere es cantar. Mirá lo que va a cantar, un temazo que tiene una punta de años, lo hacían los plateros, con esa voz baja que era del el cantante, no tengo Sanders el apellido, pero no me acuerdo el nombre. Así que vamos a escuchar entonces 60 tons, 16 toneladas. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood, skin and bone. That's weak and a back of that strong. You load it 16 ton, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 ton on number 9 coal. Strong bars and city wheel of midnight sold. You loaded 16 ton and on you get on. Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. Sold to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain, fighting and trouble on my middle name. I was raised in a canebrake by an old mama lion. Can all a hot corner woman make me hot the lion? You're loaded 16 ton, and what are you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. I got one fist of iron, the other of steel. If the rapper don't get you, then the lifter will. You loaded 16 ton, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, Toto, la banda estadounidense formada ya por el año 75-76 allá en Los Ángeles, Estados Unidos. Bueno, se destacaban por hacer, eran músicos de sesión, es decir, que habían músicos estables de una grabadora que también hacían, grababan para algún solista discos, tanto promocionales como comerciales. Más o menos esa era cuando te hablaba de músicos de sesión. Muchos músicos también hemos hecho eso, también acompañar o tocar para algunos. Sí, inclusive así hacíamos giras también. Cuando se iba por los clubes a tocar, bueno, los solistas te contrataban a un grupo de música, ensayaban una tarde los temas más o menos y a la calle. Así que, y bueno, ese era un poco el tema, pero luego se han grabado más de 40 millones de discos, vendieron, así que algo los tipos hicieron, ¿no es cierto? Vamos a escuchar Hold the Line, The Line. We'll be right back. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Algo para bailarlo esto, ¿eh? Qué lindo cuando lo bailamos, lo milongueamos. Bill Dilley en Sandals. ¿Qué clase de tonto crees que soy? Ese es el título. Vamos a escucharlo. Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. Muy bien, Viviana de Quilmes me pidió un tema y, como no, le vamos a complacer con el señor Billy Joel. Billy Joel, nada menos que fue un cantante y compositor, pianista estadounidense allá del 73 hasta el 93. Su primer éxito fue Piano Man, que lo hemos pasado ya alguna vez y lo vamos a volver a pasar. Y mientras tanto lo vamos a complacer a Viviana de Quilmes, Tal Como Tú Eres. Never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I could not leave you in times of trouble. We never would have come this far. Took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Have my unspoken passion. I need to know. station. No, no, I never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way. Club 60, lunes de 17 a 19 en Box FM. FMRadioBox.com. El músico británico Jerry Rafferty, uno de sus más populares temas fue Baker Street, famoso por su melodía para saxo, realmente suena espectacular. Lo vamos a pasar porque para mí es un temazo. Comenzó primero como músico callejero, aunque no lo quieras creer, ¿viste, Damián? Empezó en la calle, Jerry Rafferty. Formó ese grupo después, nada menos que Steeler Wheel, nada menos, desde el 72 hasta el 75, y a partir de ahí todos sus temas que hicieron este grupo musical fueron de su concepción, ¿no? Es decir, que ellos lo han hecho. Así que es un eximio músico, también hay que reconocerlo, toca piano, guitarra, bueno, de todo. Vamos a escuchar del señor Jerry Rafferty, Ave Nocturna. Thank you. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Un grupo británico de música pop, música disco fundamentalmente, que operó allá en la década de los 70. Eruption, una banda británica, le decía, ¿no? Uno de sus grandes éxitos es el que vamos a escuchar ahora. One Way Ticket. Conducción y producción, Adrián Pontari. Esta es una banda de rock instrumental de São Paulo, Brasil, formada ya en el 61 con la Nova Guarda, como era acá la Nueva Ola, más o menos esa fue la movida de Brasil, donde todavía con muchas influencias de la música inglesa, inglés y estadounidense. Cantaban en inglés también, hasta que después volvieron otra vez a su propia personalidad. Y este grupo también hizo más o menos lo mismo. Estuvieron juntos del 61 hasta el 71-72. Después se juntaron allá cuando arrancó la música de los 80 hasta casi los 90. Después van y vienen, después estuvieron hasta el 2004, mucho tiempo. Y en 2004 decidieron jubilarse. Estamos hablando de los Jack Black. Y el tema que van a hacer en este momento es Cayendo. Cayendo. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor David Dundas, músico y actor inglés, con su primer éxito Jing On, que surgió originalmente del jingle publicitario de televisiva, y después sacó otro gran éxito que es el que vamos a escuchar ahora, que se titula Otra maravillosa luna de miel. Ah, se dedica a hacer luna de miel. Bien, David Dundas y nos regala ese hermoso tema. Ahí va. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. Uno de mis grandes ídolos, el señor Mac Knopfler, guitarrista, compositor, músico por supuesto, británico él, productor también discográfico, ¿eh? Antes de su carrera también trabajó de periodista y dio clases en la universidad de allá, el Reino Unido, ¿no? Del 77 al 95 fue el líder y formador del grupo Dire Straits. Así que vamos a escuchar de este señor Whoop de Dub. If I'm over the moon, it's because I'm over you. A day at a time. I'm tickety-boo. I don't carry on. The way I used to. Whoop-dee-doo. Whoop-dee-doo. If I'm doing great, it's because when I get home, I don't go straight to my answer phone, and the tears don't come. The wait is too. So many little things, so much better now. They were only the little things, anyhow. If I'm over the moon, it's because it's what I am. Funny that once I used to give a damn, I'd do anything. In a whole wide world for you. Whoop-dee-doo. Whoop-dee-doo. Anything. Anything you'd want me to. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. ¿Qué es este tema? Un temazo, señor, un temazo de primera. La señora Bobby Gentry, y un tema que, bueno, que realmente fue cantautora estadounidense. Fue la primera mujer en componer y producir su propio material. Ella misma, bueno, vamos a escuchar uno de sus temas que también fue bastante exitoso, ¿eh? Debbie, entonces estamos con Bobby Gentry, es el nombre, y el tema. El tema enseguida, le digo, porque era Oda Billy Joe. Esa mujer, me olvidaba ya, que bueno, le escuché mil veces. Me encanta. It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton and my brother was baling hay. And at dinner time we stopped and walked back to the house to eat. And Mama hollered at the back door, y'all remember to wipe your feet. And then she said, I got some news this morning from Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I got to plow. And Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Never comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe

mansion in. Oh, let's go, baby, where the action is. Yeah, put on your wig and your high slippers too, and your new red dress. I want you to look the best. Let's go, baby, where the action is. Adrián Pontari. Este sí que está bueno este tema, chicos. George McRae, cantante de soul y de disco, conocido por su simple de 1974, Rock Your Baby. Y es el tema que vamos a escuchar ahora. Ahí va.

Sí, Brenda era la heroína de nuestra adolescencia. Todos los que bailamos con Brenda Lee lo sabemos por qué. Así que bueno, un buen recuerdo de esos pequeños años. Vamos a escuchar a una de las grandes leyendas de la música country, un gran compositor, cantante, músico, como fue, el señor Kenny Rogers, considerado, ya le digo, una leyenda. Arrancó allá a principios de los 60 y bueno, hasta el 2020 más o menos, él siguió actuando y cantando. Bueno, es uno de los grandes, en más de 50 canciones en el top country metió él, y más de premios Grammy varios. Kenny Rogers, No hay sol cuando ella se va. Qué temazo, No sunshine when she's gone. My house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. Only dark clouds come my way. Ain't no sunshine. I know. I better leave that young thing alone. There ain't no sunshine when she's gone. Only dark clouds come my way. Ain't no sunshine when she's gone. And the house just ain't no home. Anytime goes away. La mejor música de los 60, 70 y 80 suena en nuestro club. El señor Frankie Valli y su grupo Four Seasons y la banda, una banda estadounidense de rock and pop, que tuvo mucho éxito internacional en la década de los 60 y los 70, nos regala un hermoso tema que se titula The Night. The Night. You won't hide. 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, Bill Dells y Dawson Dell. Vuelven, repetimos un temazo de este grupazo. Me has herido, ahí va. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Blasky, así se titula este señor, escritor, compositor, un narrador de la cultura local, el nacido y originario de Trinidad Tobago, pero en una forma humorística, ¿no? Es difusor de los derechos civiles y educacionales que tenía Trinidad Tobago, la eterna lucha de esos lugares como Jamaica también están dentro de esa situación. Nos divertimos un poquitito con defensa propia, self-defense. Up come my friend Ed Madakai, telling them people how they lie. All you have some sense, the man get caught in self-defense. True. Jacko, Jackal, call Bellsmith. He going on the road with freedom. Marcus. This rumor was the greatest, partner. This rumor was class. This is the fastest my internet had ever passed. Even the express newspapers, them are all jumping the broom. And print on the blasted papers, I kill a fella too. When the rumor reach and the grand, they say Blakey kill a man. It's spreading guaya guayari. They say Blakey kill a man. Up come my partner Nicholas and tell them he tackle Blakey first. Come over the shelf, Blakey had to defend himself. Kidsman, here we gonna take a drone and go in the hole. We're going by the general. Where you go right there to the place? Pharaoh spent plenty money just to make over see call. Hotel Chiman in New York and the next one in Montreal. Some deceitful people rejoicing and sending mail. Saying Blakey kill a man and they have him in royal jail. When the rumor reach up in Togo, they say Blakey kill a man. It gone across the Togo, they say Blakey kill a man. Up come the red man from the way and telling them that he was dead. So don't talk nonsense, the man get caught in self-defense. The plane is stupid. Hey, man, that a dog. Hell no, Marcus. Ming and Dale hear the rumor when they get a telephone call. Douglas Bagnadaro, tell me who meant that to ball. Michael and Selwyn Bayer fly down from Miami in a haste. They hear that the killer man, they bring lawyers to fight the case. When the rumor reach me, carcass, they say Blakey killer man. That was the talk of policers. They say Blakey killer man. Up come my partner Wesley Bass and Smacky and telling them they fast. So ask why a small Blakes him kill nobody at all. And then cut it. They say Blakey killed a man. They say Blakey killed a man. They say Blakey killed a man. Hey, look. They say Blakey killed a man. You better pull yourself. Good. King, you hear what? Conducción y producción, Adrián Pontari. Uno de los grandes también de la música country, compositor, cantante, guitarrista, uno de los grandes también, que ha hecho varias grabaciones en solitario, por supuesto, y tiene un gran amigo, Willie Nelson, que también era muy compañero, han grabado muchos temas, que realmente hacían un excelente dúo. Vamos a escuchar ¿No crees que dos veces está bien? At the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason why I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. Walking down that long, lonesome road, gal, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, gal, so I'll just say fare thee well. Well, I ain't saying you treated me unkind. Could have done better, but I don't mind. You just sort of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright. Ain't no use in turning on your light, babe. Light I never know. Ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Still I wish there was something you could do or say. Make me change my mind and stay. You never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. Ain't no use to sit and wonder why, babe. a woman, a child I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. El señor es grande, cantante, guitarrista, multifacético en la vida, Chris Rea, y Solo Quiero Estar Contigo. ¿Qué temas? Just wanna be with you. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Tritons, el Brown Sugar, qué grupazo también estadounidense. We'll be right back. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Gilbert Montagne, cantante, compositor francés, y un temazo, Solo por esta noche. Time for the take for you, 'cause I need a moment to remember. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Tony Joe White, cantante y compositor estadounidense desde el 68 hasta el 2018. Muy conocido por varios temas, entre ellos Folk Salad Angel, allá del 69. Un lindo tema que vamos a escuchar de este señor, By a Woman. As he slowly made his rounds, a midnight dew was softly falling on the ground, on the ground. She was standing by the campfire. She looked at me with those sexy eyes. They seemed to say, "Hey boy, you wanna take a chance? By a woman, you make me feel it. Dancing barefoot in the night, moving softly in the shadow." Conducción y producción, Adrián Pontari. La señora Diana Ross, cantante, actriz estadounidense. Bien, vamos desde los años 60 y en los 70 se estableció como solista, una voz cálida muy linda para escuchar. Diana Ross y Al Revés es el título. You turn me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating when no one makes me feel like you do. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Vamos a otra vez a escuchar Tom Jones, ¿no? Hoy se me había dado por el otro día cuando grabé todo para traerlo, me dio a escuchar a Tom Jones. ¿Qué es lo que te pasa en el mundo? Es el título, de medio largo, pero Tom Jones lo hace muy bien. Every night I ramble misty, dreaming of your tender. What in the world's come over you? Could you ever change your mind? If you do, I'll still be here, waiting, longing for cries. It's just not right. Oh, what in the world? It's just not right. Oh, what in the world's come over you? You're still my angel from above. Guess you'll always be my one and only. Oh. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Acordate de este tema, vos si fuiste a Elsieland. Este tema, un pequeño homenaje a Johnny Giampiero. Kramer. Pianista de música country, que bueno, también un gran compositor. Vamos a escuchar, lo estamos escuchando ya. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. El grupo Tyrannosaurus Rex, va, en realidad ahora se llama, se titula T-Rex. Fue una banda de rock fundada ya en Londres por el 67. Y por Mac Bola. Así que bueno, vamos a escuchar de él Hot Love. Your hand. She ain't not a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. She ain't not a witch, and I love the way she twitch, uh-huh. I'm a labor of love in my present gloves, uh-huh. But she's faster than most, and she lives on the coast, uh-huh. She's faster than most, and she lives on the coast. I'm a two-penny prince, and I give her hot love. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, Beatles y Oh Darling. Qué temazo, ¿eh? De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, nos estamos yendo. Espero que haya sido de vuestro agrado, como todos los lunes. Volveremos el próximo lunes también a la hora 17. Espero que, insisto, nos reencontramos entonces el próximo martes. ¿Qué les parece? El martes no, el lunes. Yo sigo en pedo, sí, está bien. Sigo diciéndolo. No importa, ya va a pasar. Dentro de un par de años ya voy a aprender a decir lunes. Nos reencontramos el lunes, chicos. Gracias a todos los que llaman y orientan. Gracias a los que han solicitado temas. Siempre es bueno saber si andamos por la senda correcta, ¿no es cierto? Y agradecerles sobre todo a Damián la paciencia que tiene y la habilidad que tiene para resolver los pequeños problemitas que le ocasiona. Pequeños, grandes a veces. Bueno, gracias amigos. El lunes próximo la cita, Club 60 a las 17. Chau, chau.